Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta tarde 29 de enero, siendo las 16:03. Arrancamos ya nuestro programa en este especial con una acompañante que nos esta tarde nos trae un tema muy interesante y es hablar sobre el tema de la infidelidad dentro de las parejas LGBTI. Así que no te pierdas, más adelante tendremos este espacio. Por cierto, Cris, aprovechemos y, bueno, saluda con todo tu público. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Nuevamente acá, comenzando el año con el Javi. Gracias, Javi, por invitarme. El tema de infidelidad en las parejas LGBTI es un tema complejo, así que estoy dispuesta a solventar sus preguntas. Están abiertos los teléfonos también para que nos llamen. Así es, Cris, así que les tenemos un programón para esta tarde. Como siempre, tendremos también nuestro bloque de noticias LGBT internacionales. Y hasta tanto, vamos con un tema musical y ya volvemos con nuestro segmento de noticias y la conversación con Cristina Carvajal sobre el tema de la infidelidad en parejas LGBT. Volvemos con más. Y estábamos disfrutando el tema de Lu Miranda, Quizás se te olvidó. Y iniciando ya con nuestro bloque de noticias LGBT, te traemos alguna información muy interesante, porque gracias a la indicación que dejó la CIDH con respecto a que los países de Latinoamérica aprueben el matrimonio civil igualitario entre personas del mismo sexo y pues que acaten leyes que afiancen los derechos de las familias LGBT, pues la noticia ahora nos llega desde Cuba, desde la ciudad de La Habana, donde un tribunal concede la custodia de 3 menores a una pareja de 2 mujeres lesbianas. A sus 54 años de edad, Violeta Cardoso ha perdido una hija, Karen Díaz, por causa de un cáncer linfático, pero ha ganado 2 hijas y un hijo por acción directa del Tribunal del Distrito de Boyeros en La Habana, que le conceden la custodia de su hija en detrimento de su padre biológico, al ser considerada una figura clave en el crecimiento de los 3 menores que lleva criando con la ayuda de su pareja sentimental, quien es otra mujer. Se trata del primer fallo judicial de este tipo que se produce en Cuba el pasado 19 de octubre, que es ahora difundida por la asociación Acepto Cuba, con el objetivo de promover el reconocimiento del matrimonio civil igualitario en la isla caribeña. Según el código de la familia cubano, los padres biológicos son la primera opción para otorgar la custodia, pero permite otras opciones teniendo en cuenta el bienestar de los menores. Guillermo Gómez, padre de los menores, deja de cumplir sus obligaciones como padre y como marido durante la enfermedad de Karen, tiempo en el que ha sido la abuela Violeta junto con su pareja Isabel, quienes han asumido la alimentación, manutención y educación de los tres menores de 5, 7 y 8 años de edad, motivo por el que no ha dudado en reclamar la custodia. Así que felicidades por la pareja de chicas de lesbianas de Cuba que pues han recibido la custodia, un hito bastante interesante histórico para Cuba y que esperamos también sea un ejemplo para tener en cuenta en los demás países de Latinoamérica, porque si bien es cierto, lo importante es la crianza de los niños, ¿no es cierto?, y su bienestar. Así que anteponiendo esos derechos y esas necesidades, también es muy importante que los derechos de las parejas y de las familias de LGBT se vayan reconociendo poco a poco. Por otro lado, nos llega también otra noticia en donde el gobierno ruso investiga el reconocimiento de un matrimonio gay en el registro civil de Moscú. Recordemos que en este país definitivamente está prohibida, ¿no es cierto?, para empezar, la propaganda sobre derechos de la comunidad LGBT y mucho más el hecho de que los derechos, como por ejemplo el matrimonio civil igualitario, sea una realidad en este país, en Rusia. Así que Pavel Stoslo y Yoveni son dos ciudadanos rusos que contraen legalmente matrimonio en Copenhague el pasado 4 de enero. Su unión es posteriormente registrada en su centro multifuncional de servicios estatales de Moscú tras presentar un certificado traducido y aprobado por un notario. Si bien el Código de la Familia de Rusia no prohíbe directamente los matrimonios entre personas del mismo sexo, en todos sus artículos se refiere al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, motivo por el que el Ministerio del Interior confirma el inicio de una investigación al respecto de este viernes 26 de enero, declarado inválidos los pasaportes con el sello que acredita la unión de la pareja. Debido a la decisión de legalizar dicho matrimonio entre dos ciudadanos del sexo masculino, se ha abierto una investigación interna que tendrá como resultado el despido de la funcionaria y de su superior, afirma categóricamente Volk, quien es portador de Interior, que no parece tener un gran interés en lo que determina la resolución del proceso al adelantar las consecuencias que ya se han marcado para quienes han intervenido en el reconocimiento del matrimonio gay. Así que es una pena que en Moscú, a pesar de que haya sido tal vez por ahí algún error del registro civil o simplemente fue un apoyo a la pareja del mismo sexo, pero definitivamente las leyes rusas y el gobierno ruso está bastante fuerte con respecto a este tema, así que han más bien decidido pues que este matrimonio no sea válido legalmente. Así que es un retroceso también, en cambio, con respecto a lo que ha sucedido en Rusia. Pero algo que también es una gran noticia que nos llega desde Estados Unidos, y es que se ha presentado ya un proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión a menores de edad en Idaho. La práctica de las terapias de conversión para intentar cambiar a los jóvenes que son homosexuales y no sean, es una práctica muy perjudicial, lo asegura John McCrosty, representante de Voice y patrocinador de la Ley de Protección de la Salud Mental de los Jóvenes, conocida como la Ley HB 389, que tiene como principal propósito el prohibir que terapeutas o asesores profesionales con licencia recomendar las terapias de conversión a personas menores de 18 años, así como aplicarles ellos mismos, suspendiendo cualquier subvención estatal para aquellos grupos o asociaciones que las apoyen de cualquier forma. Según este proyecto de ley, se entiende como terapia de conversión cualquier práctica o tratamiento que tenga como objetivo el de cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona, incluyendo los procedimientos para cambiar comportamientos o expresiones de género, o para eliminar o reducir las atracciones o sentimientos sexuales o románticos hacia personas del mismo sexo. Los jóvenes sometidos a este tipo de terapias experimentan un mayor incremento de padecer depresiones, así como de tener tendencias suicidas, dado que son tratamientos que se basan en la idea de que la homosexualidad es un trastorno mental, según publica la American Psychological Association. Una idea, además, rechazada por todos los profesionales que forman parte de la Asociación Estadounidense de Psicología, por sus siglas en inglés, APA. Así como también es condenada por la Organización Mundial de Psiquiatría, que recordemos que desde 1990 pues ya eliminaron a la homosexualidad de la lista de enfermedades, de trastornos mentales, e inclusive ya al transgenerismo también, ¿no es cierto? Entonces, son avances científicos, ¿no es cierto?, de parte de estas prestigiosas instituciones de psicología que realmente pues están en contraposición con lo que muchos y muchas profesionales de la salud quieren hacer con el tema de la homosexualidad y volverla a ponerla en un estandarte como si fuese una enfermedad. Así que, pues, evitando esto, muy bien por el estado de Idaho que ya ha propuesto esta ley para que justamente se prohíba este tipo de tratamientos a jóvenes, sobre todo menores de 18 años. Y para todo el mundo y en todos los países debería prohibirse este tipo de supuestamente terapias de conversión. Así que les dejamos con este bloque de noticias y nos vamos ahora con el siguiente tema musical. Y ahora nos vamos con el ecuatoriano Elian Evans con su tema Si Me Dejas, que logró, pues en la premiación de Mis Bandas Nacionales, logró el premio a mejor banda, mejor artista proyección. Así que les dejamos con este tema de Elian Evans y su tema Si Me Dejas. ¿Sabes lo que te digo? Quiero tenerte un poco más. No sé cómo callar lo que siento si estoy contigo. No sé qué es lo que haces conmigo, pero ya no te veo igual. Qué mal que tenga que aguantar las ganas de besarte. No sabes lo que haría pa' que llegue el día que pueda llevarte conmigo. No sé cómo decirte que desde hace tiempo que siento algo por ti que me quema por dentro. Llevo esperando tanto por este momento para poder decirte lo que estoy sintiendo por ti. Solo contigo es que me siento así, yeah. Me llevas a un lugar lejos de aquí, girl. Me estoy muriendo por poder sentirte. Te quiero aquí, ya no quiero mentirte. Si supieras que te busqué la vida entera, como quisiera que me vieras así como te veo a ti. Cómo callar lo que siento si estoy contigo. No sé qué es lo que haces conmigo, pero ya no te veo igual. Qué mal que tenga que aguantar las ganas de besarte. No sabes lo que haría pa' que llegue el día en que pueda llevarte conmigo. La nueva generación Maya, Mikey Full, Elian Evans. Dímelo. Ya estábamos disfrutando el tema de Elian Evans, Si me dejas. Y ya estamos, ahora sí, para iniciar nuestro conversatorio con Cristina Carvajal, psicóloga, terapeuta, que con quien vamos a hablar sobre el tema de la infidelidad dentro de las parejas LGBT. Un tema que es muy recurrente y de mucho interés para la comunidad. Te cuento, Cris, que yo dentro de, por ejemplo, las actividades que organizo como coordinador de Fundación Ecuatoriana Equidad, siempre les pregunto a los chicos, ¿y qué tema les gustaría que tratemos, que topemos en nuestro espacio, en nuestros talleres? Y un tema muy recurrente es el tema de las parejas, ¿no es cierto? Las parejas LGBT. Todo relacionado a las parejas LGBT, pero casi siempre un poco relacionado al tema de la infidelidad. De pronto, ¿cómo superar la infidelidad? Y etcétera, etcétera. Pero la infidelidad, parejas, es un tema muy recurrente dentro de la dentro inclusive del pensamiento de la población LGBT. En ese sentido, Cris, tú ¿cómo miras, no es cierto, el hecho de que será que es algún prejuicio que nosotros mismos nos hemos construido respecto a lo que la sociedad nos dice, es decir, de que nos catalogan de excesivamente promiscuos, que nos catalogan de que no tenemos una sola pareja, de que somos muy libertinos en nuestra sexualidad, porque hablamos de sexualidad todo el tiempo? ¿Tú crees que esto haya llegado a afectar a que realmente luego se vuelva en la práctica eso? Como te decía, Javi, es un tema complejo y delicado, básicamente porque durante tantos años, tú decías hace un ratito, ¿no? Desde 1990 recién la homosexualidad ha dejado de ser considerada una patología. Pensemos entonces cuántos años las personas LGBTI han permanecido en la clandestinidad y de cierta manera aquello que es diferente, que asusta, que genera cierto tipo de malestar, empieza a estar como un poco gobernado por aquello que en psicología se llama como la pulsión de vida y de muerte. Es decir, muchas de las parejas que hemos salido de la clandestinidad para trabajar la sexualidad de una forma abierta, como dices tú, hemos tendido a ocultar aquellos sentimientos que de cierta manera podrían ser sancionados por los demás. Y por otro lado, si se quiere, se pone sobre una balanza todo aquello que sí es posible en las relaciones de pareja LGBTI, y de cierta manera eso tiene como un puntal más de mayor satisfacción. Es decir, las personas LGBTI, dado que quieren salir como de esta clandestinidad durante en la que estuvieron muchísimos años, hacen como de la panacea, es decir, posicionan la parte de la sexualidad como si fuera lo único que habría que reivindicar. Y esto siendo lo único que habría que reivindicar, viene siendo la bandera de lucha, y así te ven. Es decir, generalmente cuando vas a un gay parade, por ejemplo, hay personas que se alarman mucho porque ven chicos y chicas que están usando muy poca ropa, porque están reivindicando el hecho de la sexualidad como la sexualidad en libertad. Eso efectivamente puede ser convertido en un cliché, y evidentemente, al no ser comprendido como una forma de reivindicación de derechos, es visto como si fuera una forma de provocación, y no solo de provocación, sino incluso de menospreciar tu cuerpo. Es decir, parte de hacer un gay parade o parte de reivindicar tus derechos como persona LGBTI implica disfrutar de lo que haces. Aún hay lugares donde la sexualidad en las parejas LGBTI o en las personas LGBTI es clandestina. Y precisamente clandestina porque todavía hay ciertos, en Fundación Equidad ustedes trabajan también el tema de hombres que tienen sexo con hombres. Hombres que tienen sexo con hombres que definitivamente podrían muchos de ellos estar involucrados en un tema de infidelidad o de engaño, etcétera, que implica que el hecho de no poder reconocer sobre sus propios deseos o reconocer su identidad sexual como algo viable, les lleva a otros caminos más clandestinos. Es decir, efectivamente la sombra que tenemos en relación a la cantidad de años que ha vivido la población en función de la clandestinidad hace que nuestro comportamiento sea un espejo de lo clandestino. Es decir, tendemos a ocultar mucho más que otras personas. Realmente, inclusive, ¿no? Justamente unas cuestiones que tú topas, ¿no? Es decir, de pronto, sobre todo mucho más común en generaciones anteriores a de pronto que están cruzando actualmente, no sé, los 60, 70 años, y que son de parte de la comunidad LGBT, y que les tocó vivir en un país en donde eran catalogados como delincuentes. Se han visto muchos de ellos obligados, ¿no es cierto? O simplemente creyeron que lo mejor era dejar a un lado o intentar abandonar su sexualidad homosexual y e intentar vivir una vida heterosexual y se casaron y tuvieron hijos. Pero luego cuando se dan cuenta que hay la posibilidad de que tengan una libertad de explorar y vivir su sexualidad como realmente la desean, terminan un poco cayendo también en el tema del engaño, ¿no es cierto? Y terminan de pronto entonces ese matrimonio heterosexual una especie de pantalla hacia la sociedad, mientras que por otro lado viven una vida sexual plena, ¿no es cierto?, con parejas del mismo sexo. Y esto posiblemente a muchos hasta les parece algo muy normal, ¿no? Es decir, sí, pues es que si yo tengo este deseo pero no puedo ocultarlo, pero tengo que ocultarlo, entonces pues normal que yo tenga otras parejas. Y a veces muchos incluso luego de que ya han salido de eso se quedan con esta idea, ¿no es cierto?, de que pues es mi lado sexual, entonces no hay ningún problema. Claro, lo que tú dices es bien interesante, porque el ser humano cuando tiene un doble vínculo o no ha logrado estar en su proceso de individuación, logra hacer como esta separación, como si el cuerpo y el psiquismo fueran en trenes diferentes. Uh-huh. Y esto precisamente como mecanismo de defensa, tal como tú mencionas, o como de sobrevivencia para satisfacer ciertas de las necesidades de identidad relevantes a su identidad sexual, genera pues ciertos quebrantamientos en sus relaciones de pareja actuales. Pero efectivamente habría que entender un poco con estas personas cómo soportar todos los prejuicios o clichés o vivencias que sus propios familiares o la misma sociedad les empuja a tener un tipo de vida como doble, ¿no? Que definitivamente ya mucho más allá de la infidelidad ataca a tu identidad como hombre, como mujer, y eso es gravísimo porque entonces empiezas a tener como un juego de un doble vínculo hacia tus propios deseos, hacia los otros, y eso puede dañar, es decir, no estás tú solo en el mundo. Quien engaña o quien piensa que satisfacer sus deseos es viable a pesar del otro, está haciéndose un daño personal a su psiquismo y también un daño a los otros. Es decir, no es un proceso en el cual el ego desde su egoísmo se para y dice, finalmente yo no estoy haciendo daño a nadie, que es lo usual, porque finalmente el tercero, en el caso de la infidelidad, podría estar aceptando que yo tengo una pareja mujer y que tengo una orientación diferente y el otro lo acepta, pero ese sentido de complacerse frente al dolor del otro es el que genera una ruptura en lo social. Es decir, aunque tú creas que no estás haciendo daño al otro, efectivamente haces una ruptura con el vínculo de la confianza entre los tres. Es decir, quien acepta una mentira está involucrándose nuevamente en un círculo que no termina de acabar para ninguno. Ya inclusive, ¿no? Parejas que aceptan, ¿no? Y dicen, bueno, sí, si tú estás con alguien de tu mismo sexo, de pronto porque, no sé, te da algo a cambio, y si eso nos ayuda al hogar, o sea, muchas mujeres, esposas, se ven como, bueno, pues normal, entonces que mi esposa tenga parejas homosexuales, que de un pronto aporten con algo al hogar. Claro, ¿no? Estás mencionando ahora es bien interesante, porque la sexualidad en sí, al ser vista como un consumo y un producto, implica luego que hay un juego de poder sobre la sexualidad, en el que mujeres y hombres te gobiernan y usan la relación como una relación de poder, muchas veces incluso para la sobrevivencia, ¿no? Así es, muchos inclusive en nuestra realidad latinoamericana tal vez y tal vez mundial es esa cuestión, ¿no es cierto?, de aprovechar y verlo como tú decías, mencionas, ¿no es cierto?, la sexualidad como un nicho de mercado también de pronto, ¿no? Y lo es, ¿no?, para muchos y muchas trabajadoras y trabajadores sexuales lo es. Sin embargo, y lo que nos atañe más es el tema de parejas, ¿no? Y ahora, de pronto, dentro de ya de una pareja LGBT, es decir, hablando de una pareja gay, lesbiana, o de una pareja que conformada por una persona transgénero con alguien heterosexual o bisexual, bueno, ¿cómo influye el tema de la infidelidad de pronto antes de iniciar siquiera una relación, ¿no? Es decir, si hay una especie de cierta desconfianza desde el que inicias una relación, inclusive te preguntas, ¿será que vale la pena? ¿Será que es buena persona? ¿Será que no me va a engañar? ¿No es cierto? Porque uno de pronto ya está con esos prejuicios de pronto por relaciones anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar eso si de pronto tú quieres llevar o tener ya una relación lo más sana posible que tú quieras, ¿no? O la relación que de pronto siempre has querido tener. Pero, ¿cómo de pronto manejar con estos miedos, con estos prejuicios que también la sociedad y los LGBT sobre todo más a veces cargamos dentro de nuestra mente. Claro, llevar una etiqueta es bien complejo y que esa etiqueta determine tu comportamiento aún más. A mí siempre me resulta complejo hacer como esta excepción en términos de que somos hombres y mujeres. Y luego está el tipo de relación que se arma entre hombres y mujeres, y sin embargo es todo lo que hemos venido diciendo hasta el momento, ¿no? Cómo los prejuicios que se dan en relación a que eres una persona LGBTI te da o no más confianza o te permite o no ser más, tener más credibilidad, y eso va a implicar que tú primero te puedes quitar la etiqueta, es decir, ¿de dónde vienes? Suele ser muy común que las parejas ni siquiera puedan ir a farrear en las noches porque efectivamente puede ser que te encuentres en más posibilidades de ser tentado o incluso que te encuentres con las anteriores parejas de tu pareja también. Y que no son solo una o dos, sino que hayan sido varias. Pero el momento que tú empiezas a un proceso de establecer una relación de pareja, no es tanto la etiqueta o si te identificas o no como una persona LGBTI, sino en función de los miedos particulares que tiene el otro, qué principios tiene el otro, qué valores trae y tal vez cómo la propia pareja puede ir acompañándose en la construcción de un vínculo más sano, más saludable, pensando que no te antecede necesariamente todo el prejuicio que tienes por ser una persona de una identidad sexodiversa, ¿no? Va a implicar que la pareja pueda reconocerse mucho más allá de los eufemismos o las etiquetas o lo que la gente puede decir, pero siempre pensando lo que tú dices ahora, ¿no? Ahora que es un tema más amplio, más abierto, ya no estás amparado bajo la diferencia de lo malo, de lo oscuro, de aquello que seguramente fue dicho porque tenían miedo de conocer personas LGBTI, entonces era un estigma, y como ya no es un estigma, entonces ahora tienes que hacerte responsable, es decir, seas lesbiana o gay, tienes que decir, yo respondo por mis principios, por mi voluntad y por mis deseos, ya no tanto en función del cliché que me antecede por pertenecer a un grupo diferente. Así que ahora eso es lo que compete nosotros, entonces a las poblaciones LGBT justamente en repensar y reflexionar sobre sus relaciones. Así que bueno, pues vamos con el siguiente bloque después de los cortes comerciales y ya volvemos con más de Punto Diverso y con Cristina Carvajal hablando sobre la infidelidad en parejas LGBT. Volvemos con más. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ecuador. Estábamos disfrutando el tema de R-Way, será porque te quiero, recordando un poco la época de los 2000. Y hablando con Cristina Carvajal, psicóloga terapeuta, sobre la infidelidad dentro de las parejas LGBT. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que ya quizás es momento de dejar atrás la etiqueta de que somos infieles por naturaleza, por así decirlo, los LGBT, que tenemos muchas parejas sexuales, que no tenemos una pareja sexual. Es decir, inclusive si tú preguntas a la gente, si haces una encuesta a la gente de la calle y les preguntas, disculpe, ¿usted cree que los gays o las lesbianas tienen una pareja estable? Te van a decir, no, yo creo que ellos tienen muchas parejas. Es decir, nos ha pasado cuando hemos hecho las ferias de salud con equidad y hemos hecho estas preguntas a la gente, ¿no? Entonces, inclusive por el resto de la sociedad cargamos con ese estigma, pero ya para liberarnos, inclusive dentro de nosotros, y para que los LGBT podamos tener unas sanas relaciones de pareja, ¿cómo poder, qué hacer, ¿no es cierto?, para de pronto romper con ese estereotipo, que si de pronto, si mi pareja o quien quiero que sea mi pareja, si es que alguna vez fui infiel a una pareja anterior, ya queda catalogado, o sea, como ¿cómo tal. ¿Cómo le crees otra vez? Ajá. Entonces, ¿cómo inicio una relación de pronto si ya tengo esa percepción, ¿no es cierto? Uh-huh. De que, ay, es que mi pareja, chuta, terminó con su ex porque le fue infiel. Entonces, ¿cómo iniciar, no? ¿Cómo claro. un poco deshacerse de sus prejuicios y empezar desde cero? Yo creo que lo ideal sería siempre que tu pareja venga como con una hoja de vida, ¿no? Donde tú puedas preguntar directamente, pero efectivamente es casi, casi imposible tener como el mapa del tesoro que marque todo lo que hizo tu pareja en el pasado. Y tampoco es posible tener la bola de cristal, que en función de todo lo que te ha dicho o todo lo que intuyes o todo lo que te han dicho del pasado, te permita a ti pronosticar que su comportamiento va a ser esta vez diferente. si es que estás súper limitado al miedo de lo que además la persona pudo haberte contado voluntariamente, pero si es que además te enteraste desde lo clandestino o por, yo lo que digo, ¿no?, llamar a los ex y preguntar, oye, ¿fue o no fue infiel? Está hablando de una relación que posiblemente está iniciando de una forma no correcta. Cuando una relación inicia, tienes que intentar establecer cuáles son los vínculos que puede unirlos, y si es que la pareja está consciente de que, aunque fuere que encuentren el mapa del tesoro en el que está inscrito todo su pasado, o que encuentren la bolita de cristal en el que les va a permitir entender si la pareja va a estar siempre junta, lo más importante es que puedan establecer como un vínculo de comunicación lo más verdadero y real posible, creyendo y confiando nuevamente en que se están escogiendo las dos parejas por alguna razón. Lamentablemente muchas parejas se establecen no tanto por el vínculo y el deseo de estar contigo como pareja, porque reconozco en ti ciertos atributos o me gustas como persona, sino porque vienes a suplir ciertas necesidades que tengo. Ya no quiero estar soltero, estás súper guapo, entonces prefiero no perderte, prefiero ocultar información para que no te vayas. Es decir, una relación de pareja más madura, si es que quieres que sea monogámica y llega el momento de que así sea, va a depender un poco de que puedas analizar si es que quieres estar en pareja porque tienes alguna falta que quieres suplir, o si efectivamente ya llegó el momento de compartir tus afectos, tus bienes, tu espíritu, tu espiritualidad con alguien más, y eso definitivamente va a implicar estar buscándole sentido en el pasado o estar pensando que el pasado va a determinar tus acciones al futuro. Okay, entonces es también justamente, ¿no?, lo que mencionas, poder tener una buena comunicación con tu pareja y ser desde la sinceridad también trabajar con eso. Y ahora, de pronto cuando ya pasando a otra etapa de una relación en donde de pronto ya descubres, ¿no es cierto?, que tu pareja te es infiel, ¿cierto?, que de pronto le encontraste algún chat, le encontraste, inclusive en muchos casos ya más extremos, que dentro de su propio hogar te encuentras, ¿no?, le encuentras a tu pareja con otra persona. Ya ha pasado todo el drama. ¿Cómo enfrentar ya ahora el tema de la infidelidad, las sospechas de infidelidad, ¿no es cierto?, dentro de la pareja? ¿Debo decirle todo o mejor me espero a que por ahí tener alguna prueba? Y ahí sí, cuando ya es el momento, le digo, mira, aquí está la foto, aquí está el chat, aquí está no sé qué. ¿Cómo enfrentar? ¿Cuál sería la forma más sana de pronto de enfrentar esta situación? Claro, hay personas que, como yo te decía en algún momento que nos encontramos, la infidelidad ataca directamente a tu seguridad, a tu capacidad de pensar. Por tanto, si es que empiezas a sospechar y si aún solo tienes dudas, no te es suficiente de plantear la duda racional a tu pareja. Oye, tengo esta duda, te veo que te comportas de una manera diferente. Todo lo contrario, empiezas a hurgar, como tú dices, ¿no?, el mensaje, y luego quieres encontrar más pruebas, porque jamás vas a... Hay personas que no logran entender que la vía es la comunicación y no tanto encontrar a quién echarle la culpa. Porque efectivamente hay una falta a la relación de pareja. Hay dos personas que hicieron un compromiso y que están faltando. Es suficiente establecer una relación de diálogo. Ahora es cierto que hay personas que establecieron una relación de pareja y una de las parejas podría reaccionar o de forma muy violenta o de forma violenta pero pasiva, o desde el llanto a una posible agresión. Y eso posiblemente te paralice, y tal vez hay personas que ni siquiera quieren decir que efectivamente encontraron que su pareja fue infiel, porque o bien temen alguna reacción o tiene temor de terminar la relación porque no sabría cómo estar con alguien más. Es decir, hay un sinnúmero de escenarios que perjudican un poco el qué hacer cuando ya conoces que una persona fue infiel. Y bien dices tú, cuando ya para un poco el drama, lo importante es que puedas establecer cuáles son tus nuevos deseos o hacia dónde dirigir ahora tus necesidades de seguridad. Es decir, si esta persona no va a garantizarte nuevamente confianza, si es que quieres entender un poco qué pasó en la relación que los distanció, es algo que estaba fallando quien fue víctima de la infidelidad, estaba fallando la otra persona porque ya no se encontraba más. Generalmente las personas que transgreden el compromiso de la pareja buscan en alguien más encontrarse a ellos mismos. No es que la relación en sí misma, a veces sí está fallando, pero cuando no falla es porque buscan algo más. Siempre estamos como con este deseo que puede como encontrarnos y decir, esto es lo único que voy a tener en la vida, hasta aquí llegaron mis posibilidades de establecer un vínculo con alguien más. Como te decía el día sábado, podría ser feliz en otro espacio y no me doy cuenta y entonces empiezo con un plan B. Es decir, estas preguntas se nos pueden dar a todos en la cabeza, pero ¿cuán madura es la relación monogámica o estable que se permite hablar de esto sin necesidad de que nos pongamos en un día en el calendario, bueno, vengamos a evaluar nuestra relación de pareja, cómo estamos, pero que sea parte del día a día? Es como cuando estás en la crianza de los niños, es decir, vos no vas solo a preguntarle al niño si es que está bien cada que vas al psicólogo, es algo que estás haciendo todo el tiempo, tú estás con tu pareja comprometido todo el tiempo y vas al psicólogo cuando la situación se ha fragmentado, cuando la conexión y la comunicación no les permite encontrarse, o cuando hay personas que incluso van para terminar la relación, porque efectivamente no quieren tener un plan B, no quieren ser infieles, pero tampoco saben cómo separarse. Y hay personas que vienen a consulta porque efectivamente han sido o víctimas de una infidelidad o han engañado e intentan reconocer con el psicólogo que no fue que fallaron en sus principios y en su compromiso en la relación de pareja, sino que el ego les jugó una mala pasada. Eso, que es lo más, es uno de los factores en los cuales la pareja debería descansar, es decir, que no hubo conscientemente la necesidad de hacerte un daño, sino que más bien el daño inicial lo generó quien no pudo manejar su ego inicialmente y que está en posibilidades, si desea y si lo quiere reconocer, de reivindicarse, y el otro podría hacer algo con eso, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto al... De pronto allá todos estos pensamientos negativos que se te vienen, ¿no? Cuando de pronto te fueron infiel, ¿no es cierto? Y entonces te cuestionas, ¿y por qué? ¿Qué me falta a mí? ¿Qué tengo? ¿Qué yo no tengo que la otra persona sí tuvo? Etcétera, etcétera. Todos estos mismos inseguridades, ¿no? Como tú decías, ataca la infidelidad a la seguridad de la persona, ¿no? Al hecho de que acaso no fui suficiente para mi pareja. Entonces, sí, como por así decirlo, quién fue a quien se le cometió la infidelidad, cómo debería como reaccionar, actuar frente a esto. Lo primero que pasa es que nos desestabilizamos. No solo que te empiezas a preguntar por qué me pasó esto a mí, qué tiene la otra persona que yo no tengo, qué vamos a hacer con todo lo que teníamos como bienes, qué va a pasar con los hijos, es momento de terminar, no es momento de terminar. En parejas LGBTI, que yo sabía, yo no debía, a mí me dijeron, yo confié. Y por ahí eso, la canción dice también, ¿y ahora con quién se queda el perro? ¿Y ahora con quién se queda el perro? Va a implicar que puedas primero no fragmentar tu autoconfianza, es decir, si fue una relación que fue construyéndose desde la credibilidad mutua, es decir, desde establecer que entre los seres humanos que intentan hacer una relación monogámica, si bien hay intimidad, si bien hay un tema que es muy individual, el de cada uno, la pareja empieza a construirse entre dos. Y desaprender que estuviste mucho tiempo entre dos y que ahora eres uno, cuesta, es doloroso, es posible volver a estar solo. Es verdad que nadie se muere por amor, nos morimos por nuestros propios complejos de egoísmos o dolores que nos sobrepasan, a un psiquismo débil, fragmentado, pero quien reconoce que ya, quien la víctima de la infidelidad, quien fue engañada o engañado, responde primero como a rescatar un poco, bueno, no tengo por qué compararme, tal vez sí voy a asumir qué pasó, cuáles fueron las actitudes posibles que desencadenaron que mi relación esté terminando, si es que va a terminar, y empezar a, si se quiere, como a guardar todo eso en un baúl de la memoria y poder entender que los seres humanos somos frágiles, pero tenemos la capacidad de dominar nuestro albedrío, la voluntad no es gobernada por nadie más que nuestros propios deseos y narcisismos. Conocernos en ese sentido va a facilitar que o la superes. Y por otro lado, yo le decía a una colega, tampoco tienes posibilidad alguna de juzgarle al otro. Es decir, no te compete ser juez, no te compete ni siquiera buscar la forma de castigarlo o buscar que sienta el mismo dolor que tú tuviste. Una especie de venganza, ¿no? Porque si eso empieza a pasar, la violencia siempre trae más violencia y empiezas a transformarte. Y las otras preguntas podrían ser, bueno, yo no había levantado, el plato le voló por la cabeza. Es decir, empiezas a actuar de formas violentas, formas en las cuales tú tú no habrías estado antes. O incluso empiezas a cuestionarte tanto el hecho de que creíste y nuevamente te fueron infiel y perdiste. Pero creo que lo que hay que recuperar es que nuevamente tuviste ganas de iniciar una nueva relación. O creíste, si es tu primera relación, creíste en iniciar una relación y es el otro el que falló. Aunque hayan ciertos bemoles que te hagan responsable de ciertas cosas que pasan en la pareja, porque la pareja es un baile entre dos. Ajá, tampoco es que solamente fue cuestión de uno y uno fue siempre el responsable o el culpable, sí. ¿Cierto? La responsabilidad siempre acata hacia los dos. Y esta seguridad de la que tú hablabas, ¿no es cierto? Y este tema de pensarnos a nosotros mismos, de quizás ganar seguridad sobre nosotros mismos para poder enfrentar esa situación. Ayudaría mucho también al hecho de evitar compararnos con la otra persona, ¿no es cierto?, con ese tercero, con esa tercera. Yo creo que la comparación es como lo que nos hace humanos. Es decir, la comunicación implica siempre estar pensando en lo diferente. El amor mismo es el encuentro con lo diferente, con tener más, con entregar, con establecer un lazo. Y compararnos es necesario, pero no en términos de compararnos con la nueva persona, sino con nuestras propias actitudes. Es decir, para mí comparar es como pararme frente al espejo y mirarme. Es, además, que es lo único posible que puedes hacer. Lo demás es establecer una suerte de prejuicios o de alianzas con tu capacidad de sospechar, darle cabida a pensamientos paranoicos que lo único que van a hacer es desestimar tu estabilidad emocional. Es decir, hay personas que comparan parejas, ¿no? Entonces, hay ciertas parejas que son más saludables porque tu pareja dejó de ir a algo que le gustaba. Entonces, hizo ese lindo sacrificio por dejar de ir a tal lugar que le gustaba y entonces es una pareja súper linda y hay que homologar esa pareja. Lo mismo suele pasar cuando eres víctima de la infidelidad. Bueno, es que esta mujer o este hombre se visten mejor, ya no, yo después de que tuve el nuevo trabajo, entonces ya le descuidé a mi pareja, entonces la otra persona en cambio tenía mucho más tiempo para estar con mi pareja. Es decir, generalmente la comparación te va a llevar a la falta, a lo que tú tenías o no tenías o tienes en exceso. A veces, además de que es inevitable, te va a permitir solo mirarte. No te va, o sea, mucho, y si te quedas en la comparación como una forma de desestimar al otro porque yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, no solo para que mi pareja que me fue infiel sufra, sino para que la persona que fue infiel con mi pareja sufra también. Eso implica dimensionar el problema desde un tipo de resolución de un conflicto, pero de un conflicto que se soluciona desde el ego, desde una posición donde no es nada saludable, no es para el aparato psíquico que luego tú además tengas que debatirte con tus ideas de venganza. Y es suficiente el dolor de la infidelidad como para que además tú estés buscando compararte con el otro, que efectivamente, como te decía, es posible, además que va a suceder de una forma espontánea. Esos tipos de pensamientos paran en el momento en el que te enfocas en la relación. Y en ti mismo, ¿no? Como tú decías, ¿no es cierto? El tema de más bien reflexionar sobre cómo es que uno mismo ha cambiado, cómo es que uno ha cambiado, qué fue diferente. Y es lo que más importa, además, ¿no? Como que cada uno tenga su propio proceso, ¿no es cierto? Y que no tenga que depender de pronto de lo que piensen o opinen los demás o lo que sientan los demás, sino de lo que tú sientes. Saber dónde pones lo que piensan o lo que sienten los demás. Porque muchísimas veces hay personas que llegan tus amigos y te dicen, oye, pero ¿cuánto tiempo más vas a estar en esa posición? No te das cuenta que no te quiere, te has sido infiel tantas veces, tú sigues perdonando. Entonces tampoco hay que tapar el sol con un dedo, decirles a los panas, a los familiares, no se metan, yo sé cómo lo resuelvo. El tema es cuán capaz eres tú de escuchar los síntomas que se están sucediendo en la relación antes de que incluso otros se den cuenta. Es decir, ¿qué te pasa a ti que estás tan dependiente de la relación, tan inseguro en la relación, que dejaste de expresar tus deseos? Que hay personas que se pierden en los deseos del otro y el otro por complacerte empieza a tener control sobre ti. Y entonces te pierdes, ya no eres capaz de identificar de qué se enamoró en una primera instancia y entonces la persona ya no tiene a quién admirar, ya no te conoce, empiezas tú a satisfacer todo lo que el otro quería y quedas como a la merced, ya no eres dos, ya no son dos, es uno que gobierna los deseos de los dos. Y eso a veces los familiares, los amigos, el psicólogo lo puede notar, como para intentar como dar cuenta de que algo está fallando en esa relación. Así es, así que el tema de la infidelidad realmente es una cuestión mucho más compleja, ¿no? Como nos menciona Cristina, Y es algo que abarca muchísimos otros temas, ¿no? El tema de seguridad, el tema de cómo yo me relaciono a la comunicación. Así que tomar mucho en cuenta esto, amigos y amigas, para mejorar y tener mejores relaciones de pareja. Así que bueno, para un poco ir culminando, Chris, bueno, cuéntanos un poco de pronto dónde nos te pueden encontrar, de pronto si a chicos, chicas que quieran de pronto contactarte. Muchísimas gracias, Javi. Me pueden contactar en cristinacarvajal.info o en mi red de Facebook en cristinacarvajal.psicóloga o me pueden llamar al 099-727-503. Muchísimas gracias, Cris. Así que esperamos la próxima vez también tenerte aquí en el próximo mes. Seguro. Con nuestro especial de parejas, no mentira, o de cualquier tema que nos convoque acá con Cristina Carvajal, psicóloga y terapeuta. Así que muchísimas gracias, Cris. Solamente para un poco ir despidiendo ya nuestro programa, recordarles que pueden visitarnos en Fundación Cuatro en Equidad. Y en esta semana tendremos algunos eventos especiales. El miércoles tendremos la proyección de la película Party Monster. El día jueves estaremos hablando un poco sobre el tema de la consulta popular, un poco también para informar a la comunidad y tener realmente y votar con conciencia también este fin de semana que se viene. Y el día viernes, como siempre, estaremos con una tarde de karaoke. Así que a las 5 de la tarde los esperamos de miércoles a viernes en la Fundación Ecuatoriana Equidad, en las calles 6 de diciembre, N24253 y Lizardo García. Así que no se lo pierdan, es abierto para todo público y de entrada libre. Además, para que disfruten de nuestra cafetería que recién acabamos de abrir la anterior semana y ustedes puedan también disfrutar de bebidas, etcétera, que ustedes puedan pasar un momento muy agradable con ustedes, con sus amigos, con sus parejas también. Así que con ustedes gusten, pueden visitarnos. Así que sin nada más que decirles, me despido. Mi nombre es Javier Pascual y fue un gusto haber estado con ustedes en esta tarde. Que tengan una excelente semana, pónganle mucho empeño. Y de aquí nos estaremos escuchando el próximo lunes, igualmente a las 4 de la tarde, en Radio Casa de la Cultura. Nos vemos. Hasta luego.